dulce alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, todas mis dolencias, todas mis dolencias. Recordaré tu misericordia, recordaré tu fidelidad, recordaré tu pacto eterno sobre mi necesidad. El que sana todas mis dolencias. Sanaste mi cuerpo cansado, sanaste mi interior, sanaste mis pensamientos con tu eterno amor. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvidaré tu promesa, no olvidaré tu verdad, beneficio permanece por toda la eternidad. El que sana todas mis